Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hombre, leyes principales, pueblos principales, que va a tener. Yo soy allá ahora, vétana. Ley capitán, ley comandante. Lo último le está. Ley tomando sea un banco nada corto, nada gustita. Ni te con Yuma, ni guada. Va a California, vétana, Tommy, un cojillo, vétana. Bane vetana sin tostada, yo voy vetana, con yuva ya ni tonada vos tuvita, va a hueva y luturia, va a un buen tebote, y va a tomar saíla, me tomó saíla, con yuva, va a caer tom lucha, va a caer tom problema, cuando va a caer tom hinde, va a un hinde con yuva, va a caer tom lula, va a caer yuva y mieta, va a caer tom en el saíla. Tienen agua habitada para mani, tu hace polula, niente boca utteata, y toma sacame, mal lo vende. No man pueblo, pues a ti va a ver nada que iba. Tu licencia, pues me toma tu inventana, no man está, pues también. Mario, Luna. Fernando Jiménez, niente te toma. Dame tu licencia, pues, niente te va a ver nada que va. Yo estoy tu licencia, pues, yo me llamaría Santísima, tu licencia, y no con yo, pues, te voy a ver nada, porque si te llevo, tan agua, con Saila, acá. Vengo tu día, agua, con alabanza, memoria, por lo, a todo ese tiempo, pues, y no con yo, herencia, boga, que te ven en vento y mano fría, venazo, y un tabita, y un debate, con yo, tan agua, ven tu, así, absolutoria. Yo ni todo bicha en la buis naike o capito porque si una vez la madre te ama que la haya retado y ya ni todo boca guayba y lituria pa la voy a tatero a conjo y ni todo porque si una vez la ama que la haya retado voy a tocar un hack saludar por tiempo con mi maca porque si una vez con mi caíza gana con bicha gana con mamá que se gana ya ni todo nada buis naike que si una vez ni o a guayba y lituria pero ya nada te cae. Yo estoy tu licencia, pues, como ya tu licencia, en el que tú vas, no voy a ir tú, en el que tú vas a ver nada, ¿sí? En ti me han votado así, me votas que ni han ni más me habéis votado, pues, con él y con más. Y te he votado, pues, no, porque tú no hay ni en la país, ahí, en el mío, bueno, yo no puedo ser, tú me votaste. Gracias. Estás escuchando Radio Zapatista, Sudcaliforniana.